Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos el recorrido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la siguiente información. El Museo de Arte Colonial realizará una muestra fotográfica y montaje de una de las cunas intelectuales de la ciudad, el Café 77. Darío Males nos traslada a disfrutar de este maravilloso encuentro. Entre licores, música, comida, comensales y una que otra idea transportada en verso, filosofía o canción, así, desde tiempos de los griegos en sus ágoras hasta los actuales cafés, los círculos intelectuales de cada ciudad necesitaron de un lugar para expresar y compartir sensaciones y pensamientos. Hace más de 5 décadas en la ciudad de Quito, el Café 77 fue el espacio de formación extracurricular de varios pensadores del país. Por este café, llamado también la Casa de la Tertulia, que perteneció a la intelectual quiteña Marieta de Veintimilla, vio la luz los Sánsicos, un grupo de intelectuales de principios de la década de los 60 que se reunían para platicar de asuntos concernientes a las artes, a la sociedad y a la cultura ecuatoriana. Y se llamaron sánsicos porque, al igual que los indígenas de la Amazonía que reducen la cabeza de sus adversarios con procedimientos de cocción, ellos buscaron hacer lo mismo pero con ideas revolucionarias para la época. A este grupo pertenecieron Rafael Arrea, Marco Muñoz, Raúl Arias, Antonio Ordóñez, Simón Corral, Alfonso Muriaki y Marco Velasco. Y a quienes se les unieron también Humberto Vinuesa, Abdón Uvidia, Alejandro Moriano e Iván Carvajal. Cabe señalar que entre los fundadores del grupo estaba Ulises Estrella, intelectual recientemente fallecido y por quien de manera especial se ha realizado este trabajo. Jimena Carcelén, funcionaria del Museo de Arte Colonial, en entrevista con Beatriz Fuentes, da a conocer el sentido de esta muestra. Bueno, pues yo le conocí a Ulises desde hace mucho tiempo. Él fue mi maestro en unos cursos de historia del arte, después de apreciación a la literatura y al cine. Y siempre mantuvimos una relación muy cordial. Yo estuve afuera cuando él falleció, no le pude acompañar y me parecía oportuno en los espacios del Museo de Arte Colonial recordar su trayectoria profesional, intelectual, iniciada posiblemente en la década del 70 y, como tú mencionas, en ese espacio emblemático del centro de Quito como fue el Café 77. Así que hemos querido recrear una de las salas del museo con un café. Hemos montado una especie de cafetería a la que hemos invitado a algunos intelectuales para que lean poesía, para que recuerden de alguna manera a Ulises. Esta es una exposición que ha demandado gran trabajo, pues lo que presenta el Museo de Arte Colonial es el Café 77, un escenario en el que varios intelectuales afloraron su voz filosófica, su aliento poético y su crítica indómita. Por esta razón, hacer esta muestra es ir tras las pistas de ese lugar que se encuentra 50 años atrás. Así me di una vuelta por todo el centro de Quito buscando esas mesas de fórmica, esas mesas antiguas, esas mesas que se usaban en esta época. Lamentablemente no las pude conseguir. Trataba de alquilarles en un lugar, en un espacio de comida, pero era difícil porque ellos tienen su propio negocio. Entonces vamos a montar el café, por supuesto, con mesas, con sillas, que las hemos conseguido. Hemos podido obtener muchísimas fotografías que me ha cedido aquí precisamente la fototeca de la Casa de la Cultura, que está a cargo de la Cinemateca de Vilma Granda, a quien le expreso mi gratitud en esta oportunidad y mi invitación especial a que nos acompañe. También cuento con muchos libros que nos han prestado sobre la producción literaria de Ulises y de los sánsicos. y con el apoyo incondicional de Antonio Ordóñez, que es una persona maravillosa. Ay, Antonio. Sí, a quien he tenido la oportunidad de conocerle un poquito más a través de este trabajo que nos está uniendo, y él ha dado muchas de sus horas, mucho de su tiempo para acercarse al museo, para sugerir cómo debería ser el montaje de este café. La muestra fotográfica Café 77 se inaugurará este jueves 5 de marzo a las 19 horas en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en el Centro Histórico de Quito. Como parte de la programación, se contará con la presentación de la obra Requiem por la Lluvia de Antonio Ordóñez y la lectura de varios poemas. Además, habrá un conversatorio sobre la historia de este café. Este trabajo podrá ser admirado hasta el próximo 21 de marzo. Hasta aquí, especiales desde la casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.